wondering what this world's about. I know a place that has the answer. It's a place where no one dies. It's a land where no one cries. And good vibrations always greet you. Buenas tardes, estáis escuchando un nuevo episodio del Jazz Cónclave con Francisco Lodeiro. Perdonen ustedes las molestias y la tardanza, pero han sido problemas técnicos. For the secret of his land, he said, just take a look around here. Seven dwarfs and little boy blue. Uncle Remus and Snow White too. Now, just between us, that's what's known as integration. Jack and Jill are hard at work, helping children dream a while, and Snoopy's making smiles for grown-ups. All the elves are making toys. They are rich with all the come true. Buenas tardes, ahora sí, amigos y amigas. Como os decía, comienza un nuevo episodio del Jazz Conclave aquí en Radio Cucaracha Oviedo, que podéis escuchar a través de su página web o si estáis aquí en Oviedo a través del 107.3 en la FM. Comenzábamos con Chuck Mangione and the Hamilton Philharmonic Orchestra, desde el LP Chuck Mangione Concert. El nombre del tema era Land on Make Believe, y en él también aparece la sensacional vocalista, como pudisteis comprobar, Esther Shatterfield. Y eso fue grabado en Mercury Records en el año 1973. Y ya estamos puestos, así que seguimos. Alberto desde Málaga y a Iván en Oviedo. Working Week, y su tema Venceremos, We Will Win, desde su LP del mismo nombre y en el sello Virgin Records de 1984, una edición especial en 12 pulgadas de un magnífico Jazz Dance. Y recuerden que estáis escuchando el Jazz Conclave y que se emite el primer martes en cada mes desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y seguimos con calidad musical, jazz, de lo que mejor ustedes puedan escuchar por ahí. Thank you. McCoy Tyner, Fly With The Wind, desde Millstone Records en el año 1976, desde el LP Fly With The Wind, en el que está acompañado por Hubert Laws en la flauta, Billy Cobham en la batería y Ron Carter al bajo. Una obra maestra, una obra maestra. Y continuamos con más jazz de calidad. We'll be right back. Shamek Farab, First Impressions, desde el sello Strata, es en el año 1974 y el LP que da título al tema, First Impressions. Quality, Alberto, quality. Y quiero aprovechar también, Alberto, para darte las gracias por el magnífico fin de semana que pasé junto a tu lado ahí en Málaga, ya probando el calor, que espero, creo que ahora ya será más grande. Y seguimos, seguimos. Thank you. Magnífico 12 pulgadas en el sello Calm Beat del año 2005. El grupo era Four on the Floor y el tema Wake Up and See Quality. Y seguimos, seguimos. Y sin antes saludar a Miguel Arias, que está escuchando desde Avilés y que espero pasar un magnífico fin de semana junto a él este próximo en el Highland Island Soul Weekender en las Islas Británicas. Esperemos pasarlo bien, Miguel. Thank you. Esto era Dave Peake, Swan Lake, del LP Let the Ministers Play On en Muse Records de 1980. Magnífica música para oyentes de gran calidad. Seguimos. El tema de David Peake era Swan Lake. Joy Howard y Samba Panegra desde su LP de Is Like This en el año 1979 y grabado en GRP Records. Quality también, quality. Y very nice tunes, Iván. Sí, señor. Y metidos en harina, regresamos a nuestro país, España. We'll be right back. buena gente, únicamente vinilos en el Jazz Conclave. Y esto era grabado en Polydor Records en el año 1977 y aquí en España. Pedro Ruiz Blas y su grupo Dolores. El tema era Membrillo y desde el LP La Puerta Abierta. Como pueden ver, música de gran calidad. Y seguimos, muchachos. Yeah, Samba Express, Eric Loss, acompañado en este tema y en este disco por Terry Silverlight y Barry Miles. El título del tema, como ya dije, era Samba Express, del LP Celebration en Moore Records de 1980. Otro gran disco para coleccionistas. Y quiero empezar a dar saludos. Y quiero saludar a Milan Matejic desde Serbia, Misuko Endo desde Japón, Dalila Goutal desde Francia, Eduardo Camaño en Argentina, Salies Betovac en Seattle, los Estados Unidos, y mi gran amigo Mike Mechatesta en los Estados Unidos, también desde Filadelfia, y Karl Bormann en Alemania. Y seguimos. We'll be right back. Quality Jazz Fusion desde el Jazz Conclave. Quality. Esto era Tania María y el tema Eruption en Picante Records de 1982 y el LP Taurus. Damos también la bienvenida a Katy desde la India. Esto es una gozada viajar ahí a través del mundo. Seguimos. We'll be right back. Yeah, Linda, Linda Miller in the house. See you soon, baby. See you soon. Y Samba de Rollins desde su LP First Fly en Catalio Records de 1977. Y aprovechamos para saludar desde el estudio, que también envía saludos David a Daniel. Gracias, Daniel, por escuchar. Un clásico, Clavo y Canela, en esta ocasión interpretado por Don Romao y acompañado de un equipazo en los músicos, como Sibuca, Mauricio Smith, Joa Donato, Don Salvador, Stanley Clark, eso, un equipazo. El disco fue grabado en Muse Records en 1974 y el LP es también Don Un Romao. Y ahora seguimos. Pero quiero seguir saludando. Y ahora toca saludar a la gente de las Islas Británicas. A Linda Miller y a Nick Hosier, que los veo en breve. A Per Braston y su compañera Catherine. A Colin Parnell. A Wayne James, Mark Blee, Dean Smith, Paco Rivera en Newcastle y mi hombre de Nueva York en Newcastle, Ian Barker, Man Smith, el gran DJ Hart Nagy, Donald Hutchinson y su gran colega Norman Spencer desde Leicester, Jim Russell desde Glasgow, Ian Jennings en Grecia, Rare Music Man, Jota Lax y mi gran amigo Motor City Madness. prepárense a escuchar un buen rato de Latin Jazz, compañeros. Yotalas desde Grecia in the house. Thank you. el gran Billy Van Sextet, el tema Abuela, desde el LP Live at Carlos Juan en Soul Note Records 1987. Y quiero deciros que si os gusta esta música, podéis escuchar aún mejor todos los miércoles en la noche, a partir de las 11 de la noche aquí en España, y en la estación de radio Storm Radio, ustedes pueden escuchar al gran Nick Hosier, que él fue el descubridor de este tema. Y seguimos, como habíamos dicho, ahora toca un mini set de buen Latin Jazz. Thank you. Vitality Latin Jazz, el clásico cubano chant, desde el disco rojo en Fantasy Records de 1956, Colt y Ider Quintet, de su LP Ritmo Caliente. Y a continuación seguimos por los caminos del Latin Jazz. Y sigo saludando, y ahora toca mandar saludos aquí en casa, en España. Mando saludos a mi querida Lisi, Albert de Naveira desde Málaga, Miguel Arias y Laura en Avilés, Iván en Oviedo, Fernando Alba en Elche, María Fernández en Oviedo, Laura Cortiñas en Avilés, Mario y Dani a cargo de Love Boat, el mejor local musical aquí en Asturias, Keka Díaz en Zaragoza, Chio Ring en Málaga y Don Royal en Barcelona. Quality listeners, quality listeners. Thank you. estáis escuchando ritmos de calidad en el Jazz Cónclave de Francisco Lodeiro. Saltando la aguja, no se puede mantener, pero bueno, faltaba poquito ya para acabar. Era Johnny Blass y Picadillo a lo Blass, una promo en Ubiquiti Records de 12 pulgadas en el año 1998. Pero seguimos con más Latin. Suéralo, suéralo, suéralo, suéralo. los hermanos Blanco, Ran Can Can, grabando en esta ocasión desde los hermanos Blanco son venezolanos, pero en esta ocasión grabando en Colombia para Filio Records en el año 1972. Su LP, Chispeante Maracaibo. Y como pudisteis comprobar, cuando se trabaja con vinilos, pues hay cosas que también fallan, pero me encanta que también puedan soltar los vinilos. Aquí no hay basura, solo música desde mi humilde colección en vinilo. Y seguimos. Francisco Aguabella y su versión de Casa Forte desde el LP Hitting Hard y originalmente grabado en Epsilon en el año 1977 y recopilado por Ubiquiti Records en su colección para Cubop en el año 1999. Un clásico con una dureza descomunal. Y seguimos con ritmos latinos. noches al verte. Nos veremos pronto. Quality Latin Jazz. Esto era Cortijo y su máquina del tiempo. El tema se titula Jumbo y desde el LP Cortijo y su máquina del tiempo, grabado en Coco Records en el 1974. Quality Latin Jazz. Y se acerca al final, pero por aquí, como solo estamos David y yo, pues creo que seguiré y cumpliré las 3 horas de programa, así que no se vayan. Thank you. Roy Haynes, Vistalite, desde el LP del mismo nombre, en Galaxy Records en el 1978. Y seguimos. Decimos que a las 9 en punto no acabamos y seguiremos un poco hacia adelante para cumplir las 3 horas. Nick, no rabies. Hello, man, hello. We'll be right back. Yeah. Bomba, cañón y metralleta. Idris Muhammad, el tema Sudán desde el LP House of the Rising Sun, grabado en 1976 en el sello Buda Records. Y ahora sí, nos vamos despidiendo y doy agradecimientos a David que estuvo aquí acompañándome de nuevo toda la tarde. Y vamos a finalizar con Doc Severinsen. El tema se titula Spanish Dreams y es grabado en CBS en el año 1976. Y su LP se llama Night Journey. Y así me despido, deseándoos a todos paz. Y también deciros que en el mes de agosto no habrá Jazz Conclave. Descansaremos, pero volveremos en septiembre. Chao amigos, adiós. Spanish Dreams.